y un gallo se pusieron a bailar, y en el baile decidieron aprender el cha-cha-cha. La gallina cacareaba y el gallo salió a cantar, y los pollitos piaban el pío pío pa. Cantando el pío pío pa. Cantando el pío pío.